está hablando el intendente Pedro Pesati. Dale. Aquí en una apertura de calles en el loteo de la cooperativa 8 de diciembre. En nuestra ciudad y en el país. Lo que necesitamos es que la gente pueda acceder a la tierra y en ese sentido tenemos que hacer todos los esfuerzos para facilitar ese acceso. Por el tema de los contagios dentro de la municipalidad de COVID-19, ¿cuántos empleados en total hay y si hay algún funcionario con COVID? Tenemos personas que están afectadas, alrededor de 10, entre casos que están cursando la enfermedad y contactos estrechos. Uh-huh. Y funcionarios, ninguno. Sí, el asesor legal que tenemos, que es contacto que es su esposa, que están cruzando la enfermedad. Claro. Y el resto dijo 10 más o menos en total entre contagiados y contactos estrechos. Contagios concretos, ¿cuántos habría? Mira, no le puedo dar el número exacto en este momento porque no lo he consultado con la jefa de recursos humanos, pero creo que tenemos 2 casos confirmados de la planta de mi personal, considerando el potencial de funcionarios que tenemos. Presidente, los casos de coronavirus siguen aumentando en la capital rionegrina y desde la municipalidad están planeando una temporada de verano. ¿Cómo va a ser? Estamos planeando un verano cuidado, así le llamamos al programa, que consiste en que podamos tener pautas de uso de nuestros recursos naturales, San Miguel, la costanera y el mar, en donde podamos aplicar las pautas sanitarias que nos protegen frente a la pandemia. No estamos planificando una temporada turística. Estamos planificando el uso de los recursos que en verano usamos de manera tal que en ningún caso comprometa la situación sanitaria de la ciudad, considerando que es probable que si no generamos acciones para evitarlo, podamos tener aglomeración de personas en lugares en donde justamente tenemos que garantizar el distanciamiento. Caso, por ejemplo, la costanera de Viedma. Así que en ese sentido estamos planificando lo que llamamos un verano cuidado. Así le vamos a dar, ese va a ser el nombre que va a tener o tiene ya este programa. También estamos incluso hasta desarrollando una aplicación junto con la gente de la Universidad de Río Negro para poder hacer una gestión de los espacios públicos, que cada vez que vayamos a un lugar público sepamos si en ese lugar el aforo, digamos, la cantidad de personas que el lugar admite está dentro de lo normal, digamos, ¿no? Para evitar lo más importante, que es la conglomeración de personas. Sabemos, por supuesto, que en los espacios abiertos los riesgos de contagio son bajos si todos cumplimos con las pautas de protección, en el caso de tapaboca, el distanciamiento, la circulación. Igualmente, el distanciamiento hay que garantizarlo, ¿no es cierto? Y es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Y bueno, estamos en el peor momento de la pandemia. Hay que ver los números de la Argentina, de la provincia y de Viedma. Se corresponden unos con otros. Esto significa que si nosotros no actuamos en lo individual, miren, les digo algo, porque me produce bastante, hasta es la angustia que me transmiten a mí, yo no puedo más que expresarla también. Nosotros hicimos un convenio con la provincia para hacer el seguimiento a las personas que están aisladas. En Viedma hay alrededor de 1.000 personas aisladas. A esas personas las visitan empleados municipales que pertenecen fundamentalmente al área de deporte. Muchos de ellos son profes del área de deporte, también empleados municipales. La hostilidad que encuentran a veces en algunos casos es terrible, porque estamos hablando de personas que están trabajando para cuidar la salud pública de la población y que están cumpliendo con una necesidad que es garantizar el aislamiento de las personas que tienen que estar aisladas. Resulta ser que en algunos casos son maltratados directamente y en otros casos no encuentran a nadie. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos un compromiso individual y colectivo para enfrentar la pandemia si ese compromiso no existe? No hay forma. Y en esto, por supuesto, yo a ustedes que son comunicadores les pido que nos ayuden. No que les ayuden al gobierno ni al Estado. Ayuden a quienes quieran ayudar. Piensen en sus padres, en sus madres, en sus seres queridos, en sus amigos, en sus vecinos. Olvídense de los gobernantes, de los gobiernos, olvídense de todos. Sean anarquistas si quieren. Profesen el anarquismo. Pero eso sí, traten de cuidar al que está al lado. Para cuidar al que está al lado, tenemos que cumplir las normas. Nunca antes fue tan evidente que cumplir las normas puede salvar una vida. En este país poco afecta el cumplimiento de las normas y de la ley, tal vez hoy estamos advirtiendo que cumplir la ley nos permite protegernos, que cumplir la ley nos permite estar ordenados y que el orden, en este caso sanitario, es el único que nos puede proteger de esta pandemia frente a la cual no tenemos ninguna respuesta todavía de la ciencia. La ciencia no ha encontrado ningún remedio, pese a que Trump dice que sí, que lo curaron. Yo no le creo, nadie le cree. No existe todavía un remedio, efectivamente, para curar esta enfermedad. El único remedio es la conducta social, individual y colectiva que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que aplicar para poder estar protegidos. Entonces, cuando uno se encuentra con un informe de nuestros trabajadores municipales, que además exponen su salud también para hacer ese tipo de laburo, y que además no es ni siquiera conocido por la mayoría de la comunidad, no saben que hay gente que todos los días anda viendo a ver si es que tiene que estar ahí donde está, y se encuentra uno con esta situación, donde dicen, mirá, vamos, y a veces encontramos gente que no está, que se fue, o que nos dicen cualquier cosa, y no estamos hablando de una minoría, estamos hablando casi de la mitad. Eso le quería preguntar, ¿tiene el número de los mitad? ¿De los 1,000 o de los que...? De 2,000. Entonces, obviamente esto muestra, digamos, un poco también lo que entre todos hemos hecho, digamos, como sociedad, ¿no? Es una buena autocrítica para todos. O sea, no, todos de alguna forma somos también esa parte que no cumple. Y bueno, pero bueno, tenemos que tratar de instar a todos a cumplir. ¿El receso administrativo de la municipalidad puede tomar alguna otra medida? Receso administrativo, a ver, es un receso, o sea, hay una, digamos, una parte de la municipalidad que sigue trabajando. Lo que hacemos nosotros es tratar de sacar del ámbito, ustedes saben que el municipio no tiene instalaciones adecuadas como para garantizar no solo el distanciamiento en un momento pandemia, en épocas normales. Hay gente que trabaja en lugares donde no hay sol, porque son cuevas. El municipio no construyó edificio propio hace años, bueno, no lo tuvo nunca, el único edificio propio que alguna vez construyó es del año 1900, que es donde funciona el intendente frente a la Plaza San Martín, el edificio más viejo que tiene Viedma. Después no tiene más nada, el centro cultural y algunas otras pocas construcciones. Por eso que nosotros nos propusimos de entrada, antes de la pandemia, por supuesto, ya lo habíamos pensado, de que tenemos que tener un edificio propio, porque la situación edilicia de Viedma es muy precaria. En un momento como este, donde tenemos que lograr que la gente esté distanciada, en una oficina municipal, sacando algunos casos excepcionales, en general no se puede. No hay forma. Y usted sabe que la propagación de esta enfermedad necesita dos o tres cositas que son claves. Primero, lugares cerrados, sin ventilación, en donde no puede haber distanciamiento de 2 metros. En donde no pueden, y por supuesto, mucha exposición en el cara a cara entre las personas. Usted sabe que a partir de los 15 minutos de contacto estrecho con una persona, el riesgo de contagio es muy alto si no hay 2 metros y si no hay tapabocas. Si estamos en un lugar donde no se pueden garantizar los 2 metros, aunque estén trabajando con tapabocas, los riesgos de contagio son altos, porque no hay incluso posibilidad de airear el lugar. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es tratando de que el personal municipal no esté expuesto a situaciones de contagio objetiva. Entonces, tratamos de enviar a su casa a todos aquellos que podemos. Otros siguen trabajando, depende del tipo de tareas. Lo venimos haciendo desde el 20 de marzo. Hemos trabajado siempre con una planta de personal muy reducida, porque no tenemos más remedio. Y haciendo malabares muchas veces para poder, con esa planta reducida, ir haciendo las cosas que nos piden, porque además, al municipio, la presión de demanda que tiene hoy no lo tuvo, creo que nunca. Porque a nosotros nos llueven los pedidos de cosas, de situaciones, de circunstancias, etcétera, etcétera, de crisis que a cada rato se suscitan, porque la pandemia es el contexto. Y en un contexto de pandemia, todo se pone más complicado. Por supuesto que hay muchos interesados en que nos saquemos de la cabeza que existe este contexto. Por mil razones distintas. Porque son delirantes, porque entenderán que de esa forma pueden ejercer una mejor oposición a los gobiernos. Y entonces la pandemia es como algo que ya pasó. La pandemia recién está comenzando, lamentablemente. Acá y en, no me refiero a Viedma, en Argentina, la pandemia no está terminando. Algunos presentan esta cuestión como que ya pasamos la pandemia. La pandemia todavía no terminó. Y es más, estamos viendo ya con el diario de lunes, que viene de Europa, que hay segunda oleada. Entonces, no es broma, esto no es un chiste. Para lo cual tenemos que estar muy unidos, nunca irnos de contexto, siempre saber que estamos en un contexto de pandemia, todos y todas saberlo, las 24 horas, porque eso también va a servir para que podamos estar más protegidos, más cuidados entre nosotros frente a esta cuestión que obviamente cuesta vidas además. Teniendo en cuenta el pasaje actual, volviendo al tema de hoy, ¿cuánto tiempo se estipula que va a tardar la entrega de estos terrenos y todo lo que se refiere a las obras? No sé, no conozco, no tengo bien el cronograma de los tiempos, pero estamos ya, digamos, en el momento más importante. Se está haciendo ya la apertura de las calles y supongo que, bueno, la entrega de los lotes a sus respectivos ocupantes será en los próximos meses. Muchas gracias a ustedes. La palabra del intendente Pedro Pesati, entonces. Bien. Bueno, obviamente el contexto amerita a que llevemos a la reflexión también y conocer un poco más el pensamiento del jefe comunal en cuanto al aumento de casos de coronavirus.